Muy buenas y bienvenidos al Indie Podcast Express. Seguimos con el segundo episodio de esta segunda temporada, con este podcast ligerito, rapidito, que tanto nos gusta. Y para no perder más tiempo, vamos a dar paso al señor Rubetizzi, que estuvo en la Mobile World Conference allí en Barcelona, en plena ciudad condal. Así que Rubetizzi, cuando quieras, ¿qué nos trajo esa conferencia? Bueno, lo primero es decir que estuve por trabajo, así que pude probar poquitas cosillas, sobre todo me centré en VR y pues ahora vengo aquí a explicaros esas cosillas que tuve la suerte de poder probar. Y bueno, vosotros mismos que estáis aquí, es un caso un poco excepcional que puede ocurrir una feria así, pues si tenéis alguna pregunta pues me interrumpís y me decís. Pero voy a empezar por lo que probé de realidad virtual, digamos, voy a ir de abajo arriba. Vamos a empezar con las propuestas de móviles. Pude probar tanto lo que serían estas gafas integradas que incluyen el móvil, tanto con el Galaxy S9 como con el LG V30, y la verdad es que bueno, funcionan bien. Los juegos que pude probar eran bastante chorras, eran juegos que no tenían tampoco una resolución demasiado alta, se veían pixeados. Bueno, está claro que son juegos bastante tontos. No creo que estos teléfonos, por mucho que lleven el Snapdragon 845, tengan una gráfica que sea capaz de mover algo mucho mejor, y menos están teniendo que usar VR. Entonces bueno, cumplen, pero desde luego están muy muy lejos de lo que puede ofrecer algún otro tipo de cacharro. Para cosas puntuales está bien, para vídeo van sobrado, porque las pantallas sí que son de mucha calidad. No pude probarlos con ningún vídeo, eso sí, fue el problema, solo con juegos, y claro, te quedas con la resolución del juego que te da una sensación de que se esté pues muy pixeado. Sí, que al igual son más el típico jueguito chorra para poner en una fiesta y ponérselo a alguien. Y si no, yo creo que este tipo se va a centrar más en experiencia, en plan de, ¿cómo decirte?, el típico vídeo 360 de una montaña rusa o explorar un lugar en el Google Maps y cosas así, más que centrados en videojuegos, que es lo que más nos interesa a nosotros. Sí, sí, porque no tienen potencia los cacharros para algo así. Sí que hay que decir que vienen, incorporan un controlador, un pequeño controlador que lo coges en una mano, y que la precisión es muy buena. Tú mientras estás con esa VR, además, con ese controlador puedes apuntar, mover en algún caso es como si fuera el brazo, coger algo, y la verdad es que eso funciona muy muy bien. O sea, funciona de forma independiente, pero cuadra muy bien en cuanto a la experiencia, de que no te parece que esté haciendo algo completamente distinto, que esté muy alejado del cuerpo, no, todo lo contrario. A mí eso me sorprendió gratamente. Y estas son las gafas de Samsung, que cada uno, Samsung y LG, que tiene cada uno sus gafas, ¿no? Yo las de Samsung sí las he visto, pero LG no sabía que tenía también. LG era con Daydream. Estaba usando las de Google, pero bueno, al final es la misma solución. Sí, vale, sí, pero la de Daydream sí que la conocía. Pues vale. Sí, que me habían dicho que tiene el mandito ese gris con el pad táctil, sí, y tal, que funciona bastante bien. Sí, aunque Samsung ha sacado el suyo propio también y es muy similar. Vale. Entonces, bueno, desde el punto de vista de videojuegos, yo, para mí, no recomiendo la inversión para estas cosas. Son cosas más casuales, más espontáneas, pero no busquéis juegos con una gran profundidad, porque, pues lo dicho, no son realmente es que no son dispositivos preparados para esto, porque les falta potencia claramente para esto, pese a que sean los teléfonos más punteros y todo lo que queráis. Y por otro lado, para quien no tenga un teléfono de este tipo y no quiera comprarse el teléfono de este tipo, porque al final recordamos, para esta experiencia tienes que tener el teléfono más el soporte de gafas, que normalmente acostumbran a incluir ya el mando. Han salido unas alternativas que son, por ejemplo, está el Lenovo, creo que se llama, Lenovo Mirage, que es pues un dispositivo del mismo estilo. O también tenemos el HTC Vive, ¿cómo era? Focus, no, el HTC Vive Focus. Son dispositivos que también montan un Snapdragon 800, no sé si, creo que son el 35 en ambos casos, no el 45. Y que ya te incorporan la pantalla también AMOLED. En ambos casos es una pantalla de una resolución bastante similar. Creo que en el del HTC Vive Pro era más alta, es de unos, creo que son 1600x1400 frente a los 1200x1400 del Lenovo. En cualquier caso, son dispositivos que al fin y al cabo vienen a hacer exactamente lo mismo que ese set de teléfono móvil con carcasa para ponértelo y el mando, que ya te vienen con un mando. Hacen exactamente lo mismo. Entonces, en este caso, tengo que decir que en el caso del de Lenovo, también pude probar un juego que era bastante chorra, también de apuntar y disparar y moverte, que era un juego mucho más exigente en este caso, porque te obligaba pues a tener una visión de campo muy amplia, y eso pues te demuestra, por ejemplo, lo que puede dar la VR de que puedes cubrir mucho más espacio que de una forma convencional no podrías. Pero en cambio con el de HTC no pude probar ningún juego, lo que pude fue probar un vídeo, bueno, varios vídeos, y ahí es donde la experiencia cambió. La experiencia dependía mucho del vídeo que vieras, y de esos 5 que vi, tengo que decir que 2 era bastante mala, la resolución era muy cutre, 2 estaban bastante bien, pero hubo uno en concreto con el que flipé muchísimo. Era un vídeo que estabas en un concierto, creo que era Japón o China, yo que sé, era asiático, y estabas entre el público y el cantante, y cuando empezó eso que de repente pum, te ponen ahí en medio, me dio una sensación realmente de estar ahí, incluso de profundidad. Es de la única vez que realmente me salió un wow, que flipé y vi, hostia, me sentí completamente descolocado, porque es que creía que me habían trasladado a ese sitio. Hay que decir que, por ejemplo, el HTC Vive este Focus, de momento está solo en China, no sé si hay planes de traerlo aquí a Europa. No tiene auriculares, tiene unas salidas de sonido muy cerca, que más bien son como unos pequeños altavoces. En cambio, el de Lenovo sí que tiene auriculares, que son bastante convencionales. Entonces, a mí me da la sensación que estos dispositivos, tanto estos como, digamos, lo que es el pack teléfono con carcasa, para lo que son vídeos, pueden funcionar muy bien. Si realmente la experiencia de vídeo está bien tratada y bien preparada y bien grabada, con estas resoluciones tan altas de paneles OLED, las resoluciones que he dicho son de cada ojo, realmente consiguen dar una inmersión muy muy buena. Si la latencia y el vídeo todo está bien, se prepara bien, a mí me da una sensación de que pueden ser muy muy chulos. Y finalmente, lo chulo, lo guay, lo que pude probar que realmente mola más, pues digamos que es el VR fuerte, ¿no? El que está preparado para gaming. Para eso pude probar dos opciones. Uno es de una compañía llamada Analogic, que es, por lo que pude ver y preguntar, están trabajando con Microsoft, o están siendo como financiados por Microsoft, y tienen varios modelos de gafas. Yo probé la más básica, que ahora no recuerdo las especificaciones. Sí, creo que era unos 1000, sí, lo tengo aquí, 1920x2160 en cada ojo, y la verdad es que lucía bien. El problema es que el juego que probé era bastante, bastante chorre y simple, pero la resolución de las gafas me pareció bastante buena, la latencia también. Era un juego en el cual pues ya tienes dos controladores, uno en cada mano, uno es un escudo, el otro es una pistola, entonces tienes que cubrirte con el escudo de los disparos enemigos y tienes pues que dispararle a unas cositas que se van moviendo por allí. Y bueno, todo lo que es el control, el tiempo de respuesta, repito, la resolución, la verdad es que se veía muy bien. Con esa resolución por ojo, yo lo vi bastante bien. Se supone que eran también paneles OLED, pues la verdad, me pareció que iba muy bien. Eso sí, pues con todo el cableado que tienes que tener y que, bueno, pues te tienes que ir con cuidado porque eso pues pesa un poco, los cables pues notas por detrás, pero bueno, la experiencia más que satisfactoria, te quedas con las ganas de ver qué puedes tirar con algo más potente, ¿no? Un juego más exigente. Y bueno, pues ya saltando a lo que es el cacharro realmente guay, el molón, lo que realmente valió la pena estar la feria por ahí, ha sido probar el HTC Vive Pro, el nuevo, que juraría que no está a la venta, lo está dentro de poco. Este es un cacharro con una resolución alucinante, tiene una resolución de 2880x1600 en cada lado, y la verdad es que, por desgracia, solo probé un juego que es más que un juego, una experiencia educativa, pero lo que es la resolución, la nitidez de la imagen, se nota este salto aún más en el palet, porque es que es la experiencia más nítida que probé en cuanto a juegos. Era un juego en el cual pues tenías delante una mesa con un montón de huesos esparcidos y al lado tenías un esqueleto virtual y tenías que ir colocando los huesos en su sitio, por lo que podéis imaginar que tampoco daba margen para hacer mucha cosa, Sí que probé a hacer el chorra de coger un hueso, lanzarlo y cogerlo con la otra mano, pero poco más te dejaba hacer. Lo que tengo que decir que sí, que el casco es muy, muy cómodo. Viene con cancelación de ruido los auriculares, lo cual lo noté muchísimo, porque en una feria como esa hay muchísimo ruido y se nota gratamente. Es inalámbrico, lo cual también se nota muchísimo, y es muy ergonómico. De todos los que probé, es muy ergonómico. O sea, realmente en el HTC Vive Pro sí que noté una diferencia tanto en ergonomía, peso, la resolución. Es un cacharro que se nota que va a ir a por todas. Y yo por lo que hablé en los distintos estantes y pregunté de los ordenadores que hay allí para montar, pues para quien tenga alguna duda, por si no está muy al tema, me han comentado que básicamente la gran mayoría de juegos, por no decir el 98%, en specs medios como mínimo vas a poder jugarlos con lo que sería un i5, pues 6000, 7000, y gráficas a partir de la 1050 deberías poder jugar a todos estos juegos sin bastantes problemas. Bueno, según el Twitter de Indie Podcast, te vimos blandiendo un sable láser. Eso es lo que realmente nos interesa aquí. Hombre, es verdad, casi se me olvida. Bueno, lo mejor para el final, así quedamos bien. No, sí, la experiencia está también de Lenovo, no me acuerdo cómo se llama. Es un pack que, si no recuerdo mal, vale más de 200 euros. Son otras gafas también y te vienen con un controlador que es un sable láser. En mi caso, la experiencia que te dejaban probar era una experiencia extremadamente corta, de minuto y medio si llega, y en el cual te aparecía Darth Maul enfrente, delante tuyo, y tenías que luchar con él. Lo que pasa es que la experiencia se reduce a algo tan simple como da igual cómo ataques, que le vas a hacer daño, a no ser que... y te tienes que defender en el momento concreto. Entonces, alguna vez algún ataque tuyo se defiende, eso digo, como fue un minuto y medio, créeme que no me dio mucho tiempo a probar. Lo que sí está claro es que de repente te aparecía delante tuyo una línea horizontal o vertical amarilla que te decía cómo tenías que poner la espada para defenderte. Entonces, si te defendías en el momento concreto, pues él golpeaba, fallaba y estaba expuesto para que tú le zurraras. Después de zurrarle 3 o 4 veces, ya si le zurraba se defendía y otra vez te tenías que defender y pegar. O sea, algo bastante chorra. El control, pues respondía regular, a mi parecer, porque si haces movimientos extremadamente rápidos, le costaba. Extremadamente no, muy cortitos tampoco, te decían exagera los movimientos. Así simplemente a ese juego de muñecas le cuesta porque no coges los ángulos que pilla. Y a ver, es que digo, es un minuto y medio. Lucir gráficamente, pues no lucía tampoco mal, pero tampoco era algo que decías, wow, tengo a Darth Maul delante. No, se notaba mucho que es algo virtual que tienes ahí delante. No sé, con minuto y medio es difícil decir, pero lo poco que pude probar por minuto y medio, desde luego que 200 euros, eso no lo vale. O sea, puede ser muy guay, lo que sea, pero si se limita a ese tipo de minijuego, porque al final es un minijuego, pues hombre, me parece más que nada una pijada, un juguete de Star Wars bastante caro. Muy guay, pero bastante caro. Pues lo que estoy viendo en la propia web de Lenovo sale 199, o sea, 200 justos, y hay varios. Hay lo ajedrez este también del halcón milenario y tal, pero por la forma de las gafas, ¿es realidad virtual o realidad aumentada? Es realidad... pues mira, juraría que es aumentada. Lo que pasa es que como te ponen en una zona que el fondo era negro, juraría que era... que claro, me parecía que es como si estuviera en un sitio distinto, pero es aumentada, juraría. Pues con esta rápida apreciación de lo que tuve la suerte de poder probar, repito, había una cola alucinante en la mayoría de cosas y tuve bastante poco tiempo para probar cosas. Vamos a saltar a la siguiente noticia, no sin antes decir a los oyentes que si tienen alguna pregunta, pues me la pueden dejar en Facebook, o en Twitter, o en YouTube, o donde quieran, y pues la contestaremos en el próximo programa si me veo con potestad de poder contestarla. Y pasando a la siguiente noticia, no es otra que el lanzamiento del mitiquísimo Chrono Trigger para Steam. Lo que pasa es que, pues, lo que podría ser una noticia alucinante de tener ese juegazo en Steam se ha visto empañada por un precio de 15 euros para un juego que tiene ya, pues, la tira de años, que tendrá, yo qué sé, 25 o 30. Y claro, que además resulta que es la versión de móvil. La versión que teníamos para iOS y Android es esa versión en Steam. O sea, es que te vas a los menús y tienes los botones en tamaño enorme para que funcione con los dedos. Es decir, te han cogido un juego de móvil, te lo han puesto en Steam por 15 pavos. Vale, que por mucho que sea un juego que la gente le tiene mucho cariño, esto es, bueno, me parece flagrante, como la mayoría de la comunidad que han empezado a devolver el juego enseguida que se han dado cuenta que era la versión de móvil. Pues sí, la verdad es que aquí Square Enix la ha vuelto a hacer, ya es, no es la primera vez que nos intentan colar juegos por la nostalgia, pues ya pasó con el Final Fantasy VII, también nos metieron la versión móvil y tal, por 15 pavos, que me parece, la verdad es que para un juego tan antiguo, y además en estas condiciones, yo creo que, a ver, me sabe mal, pero nos están enfocando a que si alguien quiere jugarlo, lo emule. Que yo directamente, antes de enterarme de todo, lo pregunté, dije, pues es que igual la mejor versión es la de emulador. Ya cuando me enteré de que esto era la versión de móvil, con los controles chusqueros, los cuadros de diálogo, se ve la tipografía fatal, iconos grandes que te pone cuando estás guardando, no apagues el móvil, es como, madre mía, no se han esforzado lo más mínimo, han ido directamente a sacar dinero, que es lo que les interesa. Hombre, Robert, como tú bien comentas, la verdad es que cositas así dan mucho que pensar. Todo el mundo, cuando se enteró de la noticia, pues está flipándolo, porque sabía que venía un titulazo que a todo el mundo le gustaba. Pero, macho, hacerlo de esta manera es un poquito triste. Saca cuarto sin sentido y que de verdad que no aporta nada a la comunidad. Es un poquito lo que más rabia da, que un juego que es querido, que no se puede disfrutar en condiciones en su momento y que ahora lo puedes jugar, te encuentras con eso y te dan ganas de no comprarle nada más a Square. Pero bueno, no es la primera vez ya que hacen estas historias, ni será la última, seguro. Para mí fue un mazazo, la verdad, porque yo lo vi y dije, hostia, mira, aprovecho y me lo pillo porque hace bastante que lo quiero rejugar. Y claro, cuando te das cuenta de que, coño, que te cuesta 15 pavazos y en la versión móvil dices, anda, y no se daba por culo, es lo que dices, pues tiras de emulador. A mí me parece una auténtica pena, porque además es un juego que dices, es que tampoco, por otros lados, lo que sería por el lado de Nintendo, coño, es que no está en la Store digital. Te sacaron la versión de DS, que está agotadísima, y como la quieras pillar, te tienes que dejar un riñón, y ya está. Digo, hostia, tío, es que es un juego que no lo está, es un juego muy querido, de los que probablemente más fácil sería que pues revender, que te han sacado 20 juegos antiguos, pues este es que lo petaba. Si lo sacas una edición conmigo, cuidada, y en vez de eso, no sé qué coño hacen que lo están poniendo tan difícil y que, bueno, pues al final, quien lo quiere jugar, tira de emulador. Sí, supongo que ahí habrá algún tema de licencias por parte de Square Enix, porque en la NES Mini, Super NES Mini, perdón, que vaya, ha sido el juego más echado en falta, porque... Por eso, pues es un juego muy querido y mucha gente tenía ganas de jugarlo. Y además, si lo puedes jugar en la Super NES Mini con el mando original de Super Nintendo, pues ya ni te digo. Y no venía. Que no esté en la eShop, pues es una pena también. Porque a lo mejor jugarlo en la 3DS, pues sería un lujo, vaya. Si es lo que dices tú. Si tienes que buscarte la versión esta que sacaron, pues es muy difícil conseguir un Chrono Trigger original. No son muy caros, pero creo que la mayoría de los que venden son japoneses. Obviamente texto japonés, necesitas la Super Nintendo japonesa y es un engorro. Así que al final es eso, es irte al emulador, porque además la versión esta de móviles y de PC tiene como una especie de sombreados ahí raros para que no se vea tanto el píxel, que para mí le hace más mal que bien. Entonces al final, joder, es echarse piedras en su propio tejado, como decimos siempre. Y simplemente remarcar una cosilla más, es que recuerdo que el juego está por 15 pavos en Steam, que es la versión de móvil, y la versión de móvil que lo estoy mirando ahora mismo cuesta 11 pavos. Quiero decir que te están sacando por el mismo precio, es que no es increíble, o sea, el trabajo que ya han hecho... Y te lo están poniendo, que es exactamente lo mismo, más caro aún. Es que es tener mucha jeta. No, pero si luego hace 5 años creo que lo podías pillar por 4 o 5 pavos, ¿sabes? Entonces es un poco el típico juego de la nostalgia, la patatita, y pasa por caja otra vez. Bueno, la han intentado y yo creo que les ha salido mal la jugada, porque en Steam si me parece que si juegan menos de 2 horas o no sé cuánto es, lo puedes devolver. Entonces la gente lo probó cuando vio que era el de móvil. Hay mucha gente que lo pone en los propios comentarios, que lo dejó enchufado para llegar a los 5 minutos de juego o no sé cuánto para poder devolverlo, y se han hinchado a ponerle reviews negativas. Entonces yo creo que lo han intentado, pero les ha salido mal, porque es que se le ve, se le ha visto el cartón, vaya, al minuto, al segundo, vaya, porque es que ponerlo ya se ven los controles táctiles en la pantalla del PC, es que es de risa. Hombre, lo único bueno que tiene, si no me equivoco, es que la versión de móviles la mejoraron. Si no me equivoco, por lo que he leído, había reportes de usuarios que decían que se había mejorado con respecto a lo que ya teníamos. Así que mira, no hay mal que por bien no venga al final. Sí, tiene un par de mazmorras más y tal, pero yo creo que lo que nos gustaría a todos hubiera sido un port bien hecho, aunque nos quiten esas dos mazmorras o esas mejoras. A mí ya con el aspecto que tenía antiguamente... ya me vale, vaya. Y bueno, ya para ir acabando, hoy, como comentamos en el anterior podcast, en el grande, hicimos una encuesta en el mismo y después la trasladamos a nuestro Twitter, y hablábamos pues de lo que hablábamos en el anterior programa sobre los micropagos. Y es que a raíz de una encuesta que se hizo a muchos usuarios, había ganado con un porcentaje, creo que del 60%, más o menos, que la gente si aceptaba los micropagos siempre y cuando fueran mejoras estéticas, no influyeran en el gameplay, pues nosotros trasladamos esa encuesta a nuestro Twitter, y un 60% frente al 40% restante ha ganado micropagos jamás. Así que la gente no... por lo menos nuestros seguidores no están a favor de los micropagos, ni aunque sean solamente estéticos. Yo soy de los que también dice micropagos jamás, es decir, que me metan en el juego todo lo que me tienen que meter, y en todo caso, que mucho más adelante me saquen una expansión que me tenga que descargar 3, 4, 5 gigas, porque han hecho un trabajo bueno detrás. Pero micropagos para chorradas, que los desarrolladores si quieren añadir algo más al juego, sea algo que realmente sea chulo, que lo hayan trabajado, pero estas chorradas que además hacen... como es dinero fácil, tenemos a los estudios que en vez de centrarse realmente en hacerte una expansión guapa o en curarse el juego, los tienes haciendo chorradas. Así que nada, yo estoy contento por el resultado que ha salido en la encuesta, que bueno, tampoco si hubieran puesto que ganaba, tampoco me hubiera puesto llevado las manos a la cabeza, porque al fin y al cabo, pues lo que dice Robert, somos una minoría, ¿no? Somos aquí estos grupitos, pues que de los podcasts, de los foros, y es un poco triste, ¿no? Ver que somos, éramos antes la mayoría y ahora de repente en un par de años somos una minoría, eso es muy raro. El mundo cambia, Ruiz, sí, el mundo cambia. Sí, tenemos un par de comentarios también que parece que van un poco más por la vertiente a favor, más o menos. Sasibel comenta, el problema de los micropagos es cuando dan ventajas a los jugadores que pasan por caja. Mientras sean solo estéticos, cada cual es libre de adquirirlos o no, ya que ni le perjudican ni benefician respecto a los demás jugadores. Y el amigo Obi Morán, mítico de Indie Podcast, dice, en los tiempos que corren, determinados juegos competitivos online requieren un mantenimiento, actualizaciones, equilibrados, etcétera, que antes no había. Por tanto, me parece correcto que existan micropagos. El problema es que algunos son macro. Así que, bueno, yo, en mi opinión, es verdad, hay muchos juegos que requieren mantenimiento, pero bueno, prefiero a lo mejor, yo qué sé, packs de mapas, o yo que sé, expansion packs que depende que micropagos, sobre todo que beneficien a jugadores. Muchas veces la gente se quejaba de que metían mapas, pero claro, lo que hacían es dividir a la comunidad, pero yo prefiero que esté la comunidad dividida pero no entre a jugar, y porque un tío haya pasado por caja venga y me reviente de un cholazo antes que cualquier otra cosa. Y lo de las estéticas, pues qué quieres que te diga, yo lo veo bien hasta cierto punto, pero el problema es ese, que ya la mitad de desarrolladores están creando su juego, les viene el publisher o la distribuidora y les exige que metan micropagos, y lo que hacen eso es dejar tiempo de perder tiempo que podrían haber dedicado a desarrollo y a mejorar a lo mejor bugs, por ejemplo, a hacer las cajitas de loot y todas estas ropitas y esas cosas, que al final no benefician al juego final. Bueno, Robert, al final, como todo en esta vida, dependerá de lo que el usuario quiera o no pagar. Evidentemente, nadie te obliga a comprar ni mapas, ni micropagos y demás. El problema viene, como tú bien comentas, cuando la experiencia de juego viene ya sesgada por por la propia compañía, creo que quieres hacer caja y encima con micropago en forma de caja de loot, que encima condiciona la jugabilidad. Yo creo que esto ya lo hemos hablado, se hablará eternamente, pero desde que tú tocas la jugabilidad ya el juego lo rompes, y en un juego roto a nadie le gusta jugarlo. Pues hasta aquí el Indie Podcast Express de esta semana, con esta encuestita que han tenido a bien nuestros oyentes a responder. Gracias por los votos y los comentarios. En el próximo Indie Podcast Gordo volveremos a traer otra encuesta que volveremos a comentar en el próximo Express, y así esperemos que vayamos aumentando la gente que nos vaya comentando. Muchísimas gracias. Y que podemos adelantar que la próxima encuesta va a ser un versus que nos vamos a dar toñas en el programa, y luego queremos saber la opinión de ellos. Pues efectivamente. Pues nada, muchísimas gracias por estar ahí, Rodichi, Ricky Knight, a los oyentes, y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Apretado.